down and down in love. Para los que vamos a volar sin rumbo perpetuo. La muerte sea un adorno que pondré al regalo de mi vida. La luna es el extraño sin flujo que se contradice y no hay que descifre a la lanza. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, ¿te llegó carta? En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. Ha llegado la carta para Chepa. Ha llegado la carta. Aquí está la doctora Chepa Arrechowski, Papasowski, Semenewis Muñoz Aguilar. Remite. Gracias. Remite, hermano, sea rico. Hermano, sea rico. ¿De los Osea de dónde? De los Osea de Bogotá, Osea. Los Osea de Bogotá. Hermano, sea rico. Hermano, sea rico. Hermano, sea rico. Papi. Muñoz. Contame, Chepa. Está muy callado hoy, Muñoz. ¿Qué le pasó? Ay, por ese cambio de uniforme lo dejó deprimido. No, nada de eso. Con el uniforme de la calle lo deja por el piso. Me estoy comiendo un delicioso pan de bono. La mojábana. Rica, calientita. No, ese es pan de bono. Ah, bueno, pan de bono. Es el pan de bono, ¿viste? Pan de bono bayuno. El pan de bono bayuno. Calientico, bien rico el pan de bono. El pan de bono. Ay, mira, ve, qué rico este pan de bono. Oye, mira, sí, Muñoz, ¿cómo tenés el palito de queso? Muy bien. Ah, mira, ve. Remite, hermano, sea rico. Doctora, mi perro está adiestrado. Sabe hacerse el muerto y lo hace de maravillas. Esta semana lo hizo y ya la casa está oliendo horrible. Mi mujer es meteoróloga y conmigo dice que no tiene tiempo para nada. Pobrecita. En mi familia todos son tan alcohólicos que con decirle que en el árbol genealógico mi abuelito está en la copa. Mi esposa me dijo, amor, le compré esa botella verde que le gusta. Y le dije, Buchanan's. Y me dijo, no, Cresopinol. A barrer y a trapear, hijo madre. Buchanan's. El doctor me operó la semana pasada y por error me dejó una esponja adentro. Y desde ese día no hago y no chupar. Mi hijo es traficante de órganos. Y una señora me dijo, ¿cómo es posible? Ese niño no tiene corazón. Le dije, yo lo llamo a ver si tiene para el viernes. Yo le traigo. me encontré por la calle a un señor que me dijo, disculpe, ¿dónde es la escuela de tartamudos? Y le dije, al frente, pero no vaya que usted tartamudea muy bien. Como cambia la gente. Cuando me casé, mi esposa pareció una Barbie y ahora parece esa Barney. Barney. Mi vecino me dijo, ¿tú qué haces después de hacer el amor? Y yo le dije, abrazo a mi mujer y me duermo. ¿Y tú? Y me respondió, yo me he visto y me voy antes de que llegue usted. Es que le tengo un chiste buenísimo, buenísimo. A ver. Un tipo en el circo, es que señor, présteme a su suegra para lanzarle estos cuchillos. Y dice, ah, no, hágale. Y llega la suegra y la ponen en la esa cosa de madera ahí, en ese círculo, la amarran y empieza el tipo a lanzarle cuchillos con los ojos cerrados, con los ojos vendados. Uy. Y pa, el primer cuchillo, ta, al lado de la cabeza. El segundo, pa, en medio de las piernas. El tercero, ta, cerquita a la cintura. Y dice el yerno, señor, apunte bien, que así no le va a dar nunca. Remite Jorge. Ahí se te remite Germán Osea Rico. Ah, Germán. Germán Osea Rico. Germán Osea Rico. Germán Osea Rico. 8 de la mañana, 12 minutos, estamos presentando Despiértese con Veracruz en esta mañana de lunes. Feliz inicio de semana para todos y vamos con más canciones. Prepárense porque en minutos vamos a tener la radionovela, el top 5 y las efemérides que traemos para nuestros oyentes. 8 y 12 minutos. I'm gonna get you, baby, Bizarre Inc. en Despiértese. Mine. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 15 minutos. Despiértese con Veracruz. Y aquí tenemos a Erasure con Love to Hate You. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 19 minutos. Nos preparamos porque todos los lunes siempre tenemos la radionovela y en un ratico vamos a tener la radionovela para nuestros oyentes, donde estará la actuación estelar de Juli Juli, John Jairo Muñoz, Chepa Rechowski, Papasowski y Gustavo Roldán. Estaremos como actores y actriz. ¿Y Juli Juli también va a participar o no? Juli Juli, sí, claro, como la actriz estelar de la radionovela. Ya. Yeah. Las dos actrices de nuestro elenco son Chepa y Juli Juli. Ajá. ¿Ok? Qué bien. Y los actores, John Jairo Muñoz y Gustavo Roldán. Vamos a estar ahorita en un ratico con la radionovela. 8 de la mañana. Ya la envié. ¿Ya la mandaste? Sí, ya le estoy mandando. Ya la vi. A Conductor Furlan, a Holmwell. ¿Qué tal este libretista enviando el guión de la telenovela 5 minutos antes? Les voy a decir una cosa. A menos mal que somos profesionales. Un saludo muy especial para Juan Machado. Arroba Machado Humor son las redes sociales. ¿Cómo vamos? Ya ahora viene con las frases de celular. ¿Y cómo vamos con esos seguidores en arroba Machado Humor? Chepita, ¿qué dice Juan? Muy bien. Diez, ya llevamos... ¿10,000 o qué? Faltan como... ¿Cuánto es? Como 50 para llegar a los 8,000. ¿Cómo me parece? Vea pues. Vamos por 10,000. Vea pues, entonces... Ya les tico. Los oyentes si que... Si te quiero seguir, ¿cómo hago? Si te quiero seguir. Arroba Machado Humor. Si te quiero seguir, no. Si quiero seguir a Machado, pues. A Machado Humor. Arroba Machado Humor. Arroba Machado Humor. Ahí pueden seguir todas las locuras. Que no vive en pichadas, sino en pichas. Como el senador Rodolfo Hernández. Mejor dicho, si usted quiere seguir las redes sociales de Juan Machado, que es nuestro libretista, lo que usted puede hacer es arroba Machado Humor. Sígalo ahí. Machado Humor. Sígalo ahí para que usted se dé cuenta de todo lo que hacemos en Despiértese con Veracruz y todas las ocurrencias de la Chepa, Rechoski, Papasoski, Semenewis, Muñoz Aguilar. Es momento de irnos con Noticias de la Música. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Don John Jairo Muñoz. Efemérides en un 21 de febrero del año 1986. Metallica estrena su tercer álbum Master of Puppets, considerado por la comunidad rockera como el mejor álbum de metal de todos los tiempos. Este fue el último álbum de Metallica con el bajista Cliff Burton, quien murió cuando el bus de gira del grupo volcó en el sur de Suecia mientras realizaban una gira para promocionar el álbum Master of Puppets. Entonces, cumple años de lanzamiento. Se lanzó el 21 de febrero de 1986. 36 años cumple ya este álbum, entonces. Debe estar allá, Chepa, revolcándose el pelo allá. A lo Vivas y Butthead. Me encanta el pito de fondo de Chepa. Me encanta. 8 de la mañana, 22 minutos. Más efemérides. Ay, tan bonito. ¡Jack! A que nadie sabe cómo se llama esta canción. Chepa. ¡Hay alguien aquí con vida! Chepa. Ay, qué belleza eso. Te chocaron con el iceberg. Así fue. 21 de febrero del año 1998, Celine Dion llega al puesto número 1 en listas de sencillos del Reino Unido en Inglaterra con My Heart Will Go On. La canción fue el tema central de la película Titanic, el sencillo más vendido del mundo del año 1998. Está de cumpleaños entonces de haber llegado al número 1. Eso fue en el 98. ¿Hay alguien aquí con vida? 34 años cumple esta canción. ¡Jack! ¡Jack! Ay, mi amor, yo quería que me lo hundieran, pero no el barco. Más efemérides. Ay, no. Chepa, vamos a hacerlo 4 veces, ¿listo? Chepa. Vamos a hacerlo 4 veces, va la primera. Uy, ustedes aguantan mucho. Va la segunda. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed to try to explain in due time. Listo. 21 de febrero del año 2008, un experto en informática fue encarcelado durante 2 años por acosar electrónicamente al cantante de Linkin Park, Chester Bennington. Damon Towson trabajaba en un laboratorio de seguridad nacional de Estados Unidos en Nuevo México, donde usó una computadora para rastrear a Bennington. Admitió que obtuvo fotos familiares, accedió al correo electrónico y al correo de voz y amenazó a su esposa, Talinda. Eso fue el 21 de febrero del 2008. Hace 14 años. Y aquí está la última. ¿Qué decís, Chepa? De 14 años que amenazó a Talita. Talinda. Se llama la viuda ya, viuda, porque el hombre, el man se ahorcó. 21 de febrero del año 2014. Hace 8 años. Se inaugura una estatua de Kurt Cobain. Llorando. Una estatua de Kurt Cobain llorando en Aberdeen, Washington, la ciudad natal del difunto líder de Nirvana. La estatua que ve a Cobain llorando una sola lágrima está situada en el Museo de Historia de Aberdeen. El día de Kurt Cobain ahora se celebraría anualmente en la ciudad de Aberdeen. Eso sucedió, la inauguración de la estatua de Kurt Cobain llorando, sucedió en 2014, hace 8 años. Efemérides, un 21 de febrero. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Chepa, ¿le parece si arrancamos de una vez con frases de celular o vamos con música? ¿Usted qué opina, doña Chepa? ¿Qué dice? Musiquita, maestro. Sí, estoy buscando poner poquitas frasecitas. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a escuchar esta linda canción y ya venimos para seguirles presentando más de Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 27 minutos. Aquí está Starship. Un saludo para todas las mujeres que se llamen Sara. Un lindo nombre. Es el título de esta canción de Starship en Despiértese con Veracruz. Pregúntele a Chepa, Carlos Alberto. ¿Cómo decía este nombre? Chepa. ¿Cómo decía? ¿Cómo Sarita. ¿Cómo decía este nombre? Sarah. Esta canción se llama Sarah. Pero la Starship. Creo que Carlos Alberto tiene una hija. Una hija que se llama Sara, sí. Muy claro bien. Que sí. 8:27. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Un 21 de febrero, vamos a remontarnos al año 1981 y quiero agregarles que el lugar número 1 y el lugar número 5 los escucharemos completos en la edición de hoy de las 15 máximas, la trilogía de Veracruz a partir de las 10, porque tendremos canciones de los años 79, 80 y 81. Entonces vamos con las 5 canciones más importantes el 21 de febrero de 1981. Del reggae, aquí está la agrupación Blondie, permaneciendo estable el lugar número 5, The Tide is High, la marea está alta. Subiendo dos posiciones de su álbum Double Fantasy, es John Lennon con Woman, canción dedicada a su entonces esposa Yoko Ono. El anterior número 1 descendía al puesto número 3, Celebration de Kool & the Gang. Well, I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. Subiendo del puesto número 3 al lugar número 2, I love a rainy night, Eddie Rabbit. Well, I love a rainy night, such a beautiful sight. One, let's go. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Y subiendo del puesto número 2 al primer lugar, allí permanecería durante 2 semanas. A partir del 21 de febrero de 1981, la cantante Dolly Parton con 9 to 5, trabajando de 9 a 5. Las 5 primeras canciones según la revista Billboard del año 81. 1981, en un 21 de febrero. Sí, señor. Estas 5 canciones en una presentación del Colombo Americano Pereira. Ojo que hoy se da el inicio de clases de este gran programa Adultos en Intensivo y Superintensivo en modalidad presencial. El Colombo Americano tiene abiertas las inscripciones, el inicio de clases será hoy. Recuerden que es un programa de adultos en intensivo y superintensivo en modalidad presencial. Aproveche que hoy no queremos que se quede sin su cupo y cumpla sus sueños de ser bilingüe en una institución acreditada por la Embajada de los Estados Unidos. No espere más, es el momento de ser un teso en el inglés. Toma la decisión y escríbenos ahora al 318-373-0146, 318-373-0146. Si quieres conocer más de nosotros, www.colombopereira.com. En una presentación entonces del Colombo Pereira, estuvieron ahí las 5 canciones más importantes según la revista Billboard. 8 de la mañana, 36 minutos. Chepa. Chepa. Cariño. Chepa, cariño, voy a sonar esta canción y después de esta canción venimos con la radionovela. Listo. 8:36 es Despiértese con Veracruz. En esta mañana de lunes, feliz inicio de semana. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Manizales, Armenia, Pereira y el norte del valle escuchan Veracruz Estéreo 91.1, siempre clásicos. Boom, boom. Nos vamos para los 80. Y aquí está Was Not Was con Walk the Dinosaur. Estamos en Despiértese con Veracruz. Esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz, 8:41, 8:41. Voy a poner la cortina de fondo para presentar esta radionovela. Radionovela Veracruz, me dieron en la mota y por detrás. Actores. Marina lo interpreta Chepa. Luisa lo interpreta Julianita. Narrador. ¿Quién es el narrador, Chepa? Usted es narrador, está narrador, Gustavo Roldán. El chofer, lo interpreta Muñoz. Efectos de sonido, todo el equipo de trabajo. Y el conductor, Gustavo Roldán. Aquí está la radionovela Me dieron en la mota y por detrás. Es una bella mañana. Chepa viaja en bus. La gente llena el carro y ya es difícil pasar. ¡Ey! ¡Lo va a llenar todo, qué! ¡Lo va a llenar todo, qué! ¡Lo va a llenar todo, qué! ¡Pare, pare! A esta hora todos viajan pegados del tubito. Muñoz, el chofer, está feliz en su primer día de trabajo. El carro suena con Veracruz. Ay, que está lleno y nadie le da un puesto a una mujer. Ayúdenme. Señora, venga, le recibo ese paquete, ese bolso, esa sombrilla, esas dos ollas y ese bulto de papa. Ay, tan querida usted. Ay, María, le agradezco mucho. Ay, tan querida. Ay, usted me parecía una señora que trabaja en Veracruz. Sí, qué niña tan bella. Gracias, Lucia, con todo eso, que es un sudado que le lleva un sobrino mío. Con razón, nadie le cede el puesto a esta conchuda. Perfecto, usa gran velocidad. ¿Me alcanzó? ¿Me alcanzó? ¿Me alcanzó el otro bus? Me lo tardé. Ahora me van a cobrar $1,000 por dormido. Muñoz arranca a gran velocidad. Todos en el bus le gritan: Muñoz no está dispuesto a perder esos $1,000. Le sube el volumen a Veracruz. ¡Pumba! De repente, en una esquina, Muñoz choca con algo. ¡Ay, fue madre! ¡Me di contra ese carro! ¡Dios mío! ¡Se le me derramó el sudado! ¡Auxilio! ¡Tengo una frente! ¡Una yuca en la frente! ¡Una frente en la yuca! ¿Cómo es una frente en la yuca? ¡Auxilio! ¡Tengo una yuca en la frente! Es mejor que tener una frente en la yuca, Jimmy y mía. Qué pesar esa Julianita tan buena y toda sudada. Doña Chepa se baja del bus y se monta a un taxi. Adiós, niña. Ni piense que le voy a lavar esa ropa. Vieja aprovechada, mire cómo me dejó la ropa. Parcero, usted se metió. La culpa es suya, papá. Muñoz le quiere echar la culpa al conductor del otro vehículo. De repente, se baja del carro un monstruo de 2 metros, con un solo ojo, barbado y con media botella de guaro. Tira la puerta duro, pa. Pa. ¿Qué pasó, parce? ¿Por qué me atravesó ese bus en la calle? Me dañó una farola. Usted verá si agarramos o arreglamos más bien, si arreglamos más bien por las malas o por las buenas, como usted quiera, como usted quiera. Qué pena con usted, señor. Yo le pago todo, qué pena. Si no fuera por esa pistola, no lo identifico. Ese tipo es más peligroso que un puente festivo sin plata. Tiene más enemigos que el proceso de... ¡Qué bueno que me identificaste, hombre! ¡Qué bueno que me identificaste! ¡Claro! ¡Usted fue el que hizo el tiro! Y es verdad, Pedro fue el que hizo el tiro. Muñoz se hace el que no tiene nada que ver, pero suena otro tiro. ¡Qué bueno que suena esa pistola, amigo! ¡No se mueva! ¡O el próximo tiro es horizontal! ¡Uy! ¡Hasta tengo miedo! Muñoz, eso, el sonido de media que se la toma de un trago. Si quieres me da otra media y me la tomo para que me echen la culpa. ¡Qué pena con usted! Permiso. Llegó la policía al choque. ¿Qué le pasará a Muñoz? ¿Se declarará culpable? ¿Con qué se quita una mancha de sudado? ¿Cómo? ¿Con qué se quita? ¿Con qué se quita? ¿Por qué doña Chepa huyó en un taxi de la escena? ¿Por qué Julianita se puso un vestido blanco ese día? Ese día. ¿Qué negocio tiene Tabo? ¿Por qué no invitan a Muñoz a la oficina? Sí. Nos vemos la próxima semana en Veracruz Estéreo, la radionovela. Con la novela Chupe. Ah, no, me dieron la moto y por detrás. Chupe y me dieron. Con Julianita, no. La que tiene una yuca en la frente. En la frente en la yuca. Una frente en la yuca. Uli siempre la embarra. Siempre la embarra Uli, Uli. ¿Ah? Es que la isla que tengo una frente en la yuca. Ocho de la mañana, 47 minutos. Aquí está Paula Abdul. ¿Cómo se llama esta canción? Opposites Attract. Exactamente, eso está muy inteligente, don Johairo. Despiértese con Veracruz. To keep things moving in the right direction. Try to fight it, but I'm telling you, Jack, it's useless. Opposites attract. Baby, ain't it something how we lasted this long? Are you and me proving everyone wrong? I don't think we'll ever get our differences patched. I don't really matter, cause we're perfectly matched. I take 2 steps forward. I'll take 2 steps back. We come together, cause opposites attract, and you know it ain't fiction, just a natural fact. We come together, cause opposites attract. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Chepa, Chepa Rechosky. Aquí están las frases de celular. Venga, pero antes de que... Hay poquitas, pero están buenas. Pero hay unas ahí que están bacancitas. Pero antes de que hagas las frases de celular, vamos a recordarle a nuestros oyentes que ustedes pueden seguir @machadohumor para que puedan entonces conocer todo lo que hacemos en Despiértese con Veracruz. Todas las ocurrencias de Chepa están dentro de @machadohumor. Comience a seguir estas redes sociales. Igual también los invitamos para que sigan las redes sociales de Veracruz, @veracruzestereoclásicos. Pero hoy enterarse de todo lo que pasa en Despiértese lo puede hacer en @machadohumor. Frases de celular. Bueno, aquí van varias frases de celular. Me encontré una lo más de buena hasta vos, si vos vieras. Ahí fue más. Pues no hay muchas, pues, pero sí hay unas bacanas. No importa. Y no la importa que sacamos nueva nosotros, que es la de Rodolfo Hernández. Sí. ¿Qué? Rodolfo. ¿Que no es qué? ¿Que no es bichada, sino qué? Ah, no, es que aquí está. Ve aquí la primera. Los hijos de los doctores cubanos salen a estudiar a Estados Unidos. Los hijos de Gustavo Bolívar salen para Estados Unidos. Los hijos de Petro para Canadá. Los hijos de Pablo Catatumbo estudian en Costa Rica. Los de Timochenko estudian en Bélgica. Los hijos de Iván Márquez estudian en Francia. Rafael Correa y la familia de él viven en Bruselas. Lo que no entiendo es que todos los socialistas hablan del imperialismo y el capitalismo y todos salen para esos países en busca de un sistema mejor para sus hijos. ¿Por qué no se van para China, para Corea, para Rusia, para Nicaragua, para Venezuela o para Cuba? Correcto. Sí, irónico, ¿verdad? Irónico, sí, es así. No, y es cierto. Es irónico que todos ellos, los que son aquí, todos los comunistas, vivan en donde están los capitalistas, porque allá está lo bueno. Correcto. Sí, es verdad. Es cierto. Nunca tuve suerte en el amor. De hecho, cuando de niño se jugaba a la mamá y al papá, yo era la estufa. Pueden encontrar todo esto en @machadohumor. Fui a comprar un kilo de papas y me preguntaron si quería acompañamiento de la policía. Con eso, ¿cómo está de caro? Ay, esta que me gusta, esta es la que vimos hoy aquí en Veracruz. Rodolfo Hernández no sabe lo que es bichada, mucho menos va a saber lo que es pichada. Ya, esa ya, ya. Esas son las frases de celular de hoy. Ay. Poquitas, pero buenas. Bueno, frases de celular hoy que ahí las puedes está encontrar en @machadohumor. 854. Con Juan a la 1, a las 2 y a las 3, a la cámara C103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez. A la 1, 2 y 3. A la cámara en Caldas, Juana Carolina, C103. Publicidad política pagada. Si alguna vez te encantaba que te hicieran dormir contándote un cuento, aquí despertarás a carcajadas con los cuentos para niños que tiene la Chepa en Despiértese con Veracruz. Este cuento va dedicado a Muñoz. Pobrecito. A ver, gracias. Gracias de antemano. Le ponga bastante cuidado, que es como para usted. ¿Qué dice Juli? Era una pareja de novios que se querían mucho. Sí. Y salían para todas partes y iban juntos. Y un día pasaron por un centro comercial y vieron un enorme oso de peluche. Y la mujer se puso muy contenta porque era muy bello y lo quería tener. Pero el novio no tenía plata. Y ella se puso muy triste. Y esa noche ella soñó que su novio le llevaba ese peluche y ella se ponía muy feliz y le agarraba el peluche y jugaban en la cama y dormían abrazados del peluche de ella. Y cuando despertó de su sueño, comprobó con alegría que su novio estaba al lado con el peluche y se puso muy feliz y se amaron y él le cogió a picos el peluche y fueron los dos muy felices porque ella no estaba ya triste. Historia tan bonita, ¿sí o no? Sí, muy, muy tierno. ¿Y colorín colorado qué? Muy tierno. Este cuento se acabó. Listo, muy bien. A Chepa, muchísimas gracias. A Julianita, muchísimas gracias. Julianita, ¿qué iba a decir usted ahorita? Que no, que pobre John Jairo. Yo de John Jairo me tiro. Ah, sí, que me la tiene montada. Sí, yo de esta me tiro. A las 10 de la mañana vamos a... Julianita, aproveche para quitarle esa yuca a la que tiene la frente. Que le quedó en la frente de la novela. No, que tiene una frente en la yuca, hombre. Tiene una frente en la yuca. Sí. Es que eso fue lo que dijo. Es que yo, ¿qué hago con esa frente en la yuca? 8 de la mañana 56, a las 10 de la mañana vamos a tener para todos nuestros oyentes John Jairo Muñoz. Sí, la edición 47 de las 15 máximas trilogía de Veracruz con la trilogía de los años 79, 80, 81, género pop. Muy bien, a las 12 del día estará Obando presentándoles en pausa con Veracruz. Chao, Chepa. Hoy tendremos el... Iba a tener Muñoz la canción de la yuca. La canción. Que se llama You Can Call Me Up. You Can Call Me. Y vamos a tener... Chepa, muchas gracias. Feliz mañana para ti. Gracias, amor. Venga, moraleja. Muchas gracias, Chepita, por participar con nosotros. John Jairo, feliz lunes. Feliz inicio lunes de semana. Jairo. Gracias a todos. Juli. Feliz inicio de semana, Juli. Moraleja. Muñoz, por favor, y me repite lo que conté el cuento. Había una pareja muy feliz, ¿sí? Se querían mucho, estaban paseando por un centro comercial, ¿sí? Pasaron por una vitrina donde había un enorme peluche exhibido. ¿Sí? A la novia le dijo, ay, mi amor, mira qué cosa tan linda. Y no tenía plata, él no tenía plata. Entonces se fueron para la casa y entonces se pusieron a dormir y ella soñó. ¿Ah? Que estaba al lado del peluche abrazándolo. Entonces se despertó cuando se dio cuenta que a su lado estaba su novio con un hermoso peluche. ¿Fue así o no? Mira, usted cuando un peluche lo abraza. Sí, claro. Moraleja. Que le muestren el peluche a uno antes de casarse y se lo dejen tocar, es algo bello. Que le muestren el peluche a uno antes de casarse y se lo dejen tocar, es algo bello. Es hermoso, ¿no? Muñoz, yo me dejo tocar el peluche. Hágale. ¿Cuándo se deja ver? La semana abajo le muestro el peluche y lo toca. Hágale pues. De una. Me quedo dormido encima del peluche, que eso me da mucha rabia. Ni me deje babiado el peluche. Hasta mañana, Chepa. Se acuesta con el peluche y lo abra y se queda dormido bailando. No. Y hasta aquí, despiértese con Veracruz. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Hey Jude. Naranja Group y Midnight Entertain. Oh, I believe.